11 y 32 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes, y vamos a acercarnos, como le comentábamos durante el sumario de contenidos, a un colectivo. Vamos a quedarnos a hablarnos con los integrantes de la Junta Directiva de la Peña Flamenca de Ubrique, que se va a presentar oficialmente, además, en la jornada de mañana sábado, a través de un acto de presentación que va a tener lugar en su sede a partir de las 2 de la tarde. La nueva Junta Directiva, ya saben que está presidida por nuestro compañero, bueno, es compañero Manuel Román. A mí que me sale solo de compañero. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días. Y también forma parte de esa junta directiva Salvador Blanco como vicepresidente. Buenos días. Buenos días. Y Miguel Rodríguez como uno de los delegados de la junta también. Buenos días. Hola, buenos días. Los tres se encuentran hoy con nosotros y con ellos vamos a conversar durante los próximos minutos para conocer, pues, de manera más detenida, cuál es el proyecto que presenta esta nueva junta directiva de cara a los próximos 2 años, ¿no? 2 años, sí. 2 años de gestión, de cara al futuro de la peña. Vamos a hablar un poco de lo que habéis encontrado, la situación actual, de lo que vosotros pretendéis hacer. Vamos a hablar además también y conocer, bueno, pues el trabajo que habitualmente se suele llevar a cabo por parte de la peña y que viene escenificado, ¿no?, mostrado en el concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, pues uno de los eventos más importantes, ¿no?, que se llevan a cabo cada año en nuestra localidad, o también a través de las diferentes actividades, actuaciones, iniciativas, ¿no?, que podáis plantear. ¿Por dónde comenzamos, Manolo? Me da igual, Rocío, por donde vamos tú a comenzar, ya lo hemos hecho, ¿no?, porque ya se presentó en su día los componentes de esta nueva junta directiva que va a gobernar durante los 2 próximos años la Peña Flamenca, pero si te parece, pues podemos nombrarlos a todos, ¿no? Ya pues lo tenemos aquí delante y que se van a dar a conocer además al público mañana. Mañana, sí. ¿Quiénes son? Mira, tenemos como presidente estoy yo, Manuel Román Mena, vicepresidente Salvador Blanco Mota, secretario de la secretaría estará Ana Victoria Blanco Gómez, y en la tesorería está Miguel Carrasco Coronel. Luego, como hay, yo tengo 2 por cada equipo, ¿no? Por ejemplo, el vicepresidente ya lo he dicho, Salvador. Secretaria es Anita Victoria Blanco, más Teodoro León Menor, que está también como suplente, ¿no? Y en la tesorería pues está Miguel Carrasco Coronel, y le sigue Miguel Cañamaque Favero. Delegado de salón y baile y todas esas cosas, ¿no?, y de artistas, ¿no?, pues está Miguel Rodríguez, está Miguel Ángel Sánchez y está Antonio Aguilar Romero. Los demás son vocales. La cuestión del baile, pues está Antonia Gómez Guerra. Está Anita, la secretaria, que también pertenece a ese grupo. Y María del Pilar Ruiz Menacho. Son los componentes de nuestra directiva. 13 personas en total, ¿no? Sí. 13 personas que se han subido, bueno, pues al proyecto que imagino presentabas tú, ¿no?, de cara a lo que es el futuro de la Peña Flamenca. Pues precisamente yo voy a preguntarle a ellos dos, que forman parte de ese equipo, que ya han estado con anterioridad en otras juntas directivas de la Peña, que conocen además el funcionamiento, ¿no?, de lo que es esta entidad y demás, pues ¿por qué se sumaron, ¿no?, al proyecto que presentó Manolo de cara a la gestión de la Peña? Bueno, pues yo que llevo ya unos cuantos de años, o sea, he estado de tesorero, jurado de la Peña Flamenca, vicepresidente, bueno, y ahora pues otra vez vicepresidente. ¿Y qué te parece el proyecto que presentaba Manolo de cara a... Hombre, me parece estupendo, me parece muy bueno, puesto que es un hombre que conoce muy bien todos los temas de la peña, porque fue uno de los fundadores, y la verdad, él lleva hasta muchos años, estaba últimamente un poquito ahí retirado, pero bueno, ya está otra vez con nosotros, como tiene que ser. ¿Y a Miguel qué le parece? ¿Por qué se sumó a esa propuesta de Manolo? Bueno, pues yo me sumé a los de Manolo. Yo soy uno prácticamente de los últimos que he llegado, pero llevo ahí ya 4 años luchando, trabajando lo que puedo, y ahora ya me iba a salir, ahora ya no tenía mucha gana. Pero tratándose de Manuel Román Mena, pues no, es que no puedo negarlo, no puedo decirle que no, porque es que ya nos conocemos hace unos años, yo lo aprecio un montón, porque la verdad cuando he estado en el extranjero me llevé una caseta de aquí de él grabada y me ha puesto muchas veces con sus cantes, con su timbre de voz, me ha puesto muchas veces la garganta atascada, de verdad, hablando de esta manera. Y eso lo hay que vivirlo, eso no se puede, aunque se diga, me gusta decirlo para que las personas también sepan que todo lo que hay por ahí no es lo que brilla, que hay también por detrás bastante eso. Hay que vivirlo. Y como yo lo he vivido, por desgracia o por suerte, no sé lo que será, pues por eso me agrego a su proyecto y porque también soy un aficionado al flamenco y a los toros. Y voy a trabajar lo que pueda, lo voy a dar lo que pueda para que esto no se pierda, porque la verdad es que está en nuestra cultura y tenemos que apoyar lo nuestro, lo de nuestro pueblo. Es que yo veo algunas veces que el flamenco está como, sé, como lo tenemos tanto y sale de cualquier rincón uno cantando flamenco, pues parece que lo dejamos ahí al lado, lo tenemos tan eso, pero la verdad no es esa. La verdad es que eso tiene un valor. La música flamenca abarca mucho, abarca la guitarra, abarca un montón del baile. Mira el baile si tiene terreno. Es que es una riqueza grandísima cultural que tenemos por aquí y muchas veces tengo la sensación como que está abandonada. Y yo por lo que cabe por mi parte, pues voy a poner mi granito de arena a la vera de Manolo y le doy las gracias también por haberse acordado de mí. Y eso, voy a cortar aquí porque si no, entonces no. Sí. Bueno, Manolo, vamos a hablar de ese proyecto, ¿no? Porque yo le preguntaba a ellos dos porque se sumaban a tu propuesta de presidencia a la Junta Directiva de la Peña Flamenca y, bueno, pues esos objetivos que pretendes alcanzar, ¿no?, durante este tiempo. Proyectos, hay muchísimos proyectos. Queremos crear una escuela nueva. Bueno, está la escuela de flamenco, ¿no? Pero queremos crear una escuela para noveles, ¿no? Gente joven que le gusta el flamenco y además de que le gusta el flamenco, pues no saben dónde tienen que ir ni nada, ¿no? Pues queremos, sí, hablar con el profesor que está ahora, con Juan Flores Amaya, a ver si él quiere acoger ese proyecto también con la juventud, para que aquellos chavales que están iniciándose en el flamenco pues puedan disfrutar de ello dentro de esa escuela, ¿no?, que se quiere crear. Más proyectos ya tenemos el de guitarra, que estamos pendientes a ver si un día de esto podemos hablar con el guitarrista, que no hemos podido hablar, es que es imposible. Hemos hablado con Chamizo, pero Chamizo no puede. Pero tenemos otro chaval que me han hablado y no lo he podido localizar todavía, no sé todavía ni cuándo ni dónde lo voy a poder localizar. Después también está dando clases de castañuela y el baile también, como es natural, como todos los años. Proyectos, más proyectos, pues que la peña flamenca esté abierta todo el día, que los que vienen, esas excursiones que vienen a Ubrique, pasen por allí y nos hagan una visita y, bueno, pues, bueno, visiten nuestra peña, en fin, allí, según Ricardo Mateo, que es el nuevo marma que vamos a tener allí, quiere hacer una cosa con esa gente que viene de fuera, hacer como, pone como un menú, ¿no?, un menú que sea aceptable, ¿no?, que no sea muy caro y que esta gente que viene de por ahí, pues, en vez de irse a otro lado a comer o lo que sea, pues se queden aquí en nuestro pueblo. Esas son las intenciones de nosotros, ¿no?, o de toda nuestra directiva. Y ya hemos hablado, también con la Oficina de Información y Turismo y están de acuerdo con llevar ese proyecto a cabo. Uh-huh. Convertir a la Peña Flamenca como un referente turístico más, ¿no?, a la hora de visitar. Exactamente. No visitan capillas, visitan iglesias, visitan el casco antiguo, pues San Juan de Letrán, el museo. Todos esos sitios que visitan ellos, pues mira, entra también la Peña Flamenca. El sitio es entrañable, el casco antiguo, pues ya sabes. Es bonito para que la gente vaya por allí. Uh-huh. Sí. Y le guste aquello. Si hablamos aquí de sede, ¿no? Ya tenemos que entrar en esta materia. De hecho, bueno, pues recientemente recibimos una nota de prensa de la Diputación Provincial en la que se hablaban del inicio de las obras acogidas a través del PROFEA, de esos planes especiales, y que en el concreto en nuestra localidad se iban a iniciar acondicionando para salones de a colectivos y salas expositivas el antiguo mercado de Abasto. Vuestra intención es precisamente alojaros allí, ¿no? En ese exactamente, espacio, en uno de esos espacios, claro. Sí, exactamente, como tú dices. Yo he estado viendo aquello ya, aquello está todo cortado, está ahí escenario hecho, están los camerinos hechos, está la parte del bar, servicio, un salón que vamos a tener, no es que sea un salón muy grande, no, pero bueno, vamos a tener un saloncito muy bueno para poder celebrar nuestras cosas allí, nuestro concurso, nuestras noches flamencas, sean de invierno, otoño, sean como sean, noches uriqueñas, como les quieran llamar. Y todo eso lo queremos yo, bueno, queremos celebrarlo aquí. Lo que pasa es, hombre, nosotros nos gusta el local que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero lo que pasa es que no tiene esa proporción que va a tener el local nuevo. Y bueno, yo lo único que quiero dar las gracias desde aquí a este ayuntamiento y a todos los que se han preocupado, tanto los que están ahora como los que estaban antes, de cedernos ese local para que nosotros podamos disfrutar de él y ellos también a la misma vez puedan disfrutar, y todos los ubriqueños puedan disfrutar de nuestro local. Y hombre, ahí estaríamos más céntricos, vendrían más gente, ¿no? Porque el paso, ¿no? Es un paso muy bonito y unos voladores en la puerta y la peña flamenca allí. Ahora pudiéramos tener un grupito todos los días para la gente que vinieran de fuera, para hacerle allí unos toquecitos, unos cantecitos y unas cosas, pero eso aquí en Ubrique es que yo no sé si habrá algún grupo que quiera hacer eso, para cuando recibamos gente de fuera. Y tenemos ese proyecto, a ver, hombre, y nos gusta el sitio, pues encantado, mira, fíjate tú si sería bonito ya venirse para abajo. Bueno, ahora mismo yo no sé ni cómo está eso, ni cómo no está. A ver si tenemos una reunión con el alcalde, alcaldesa, y ya nos pondremos de acuerdo a ver cómo va la cosa del local y eso. En cualquier caso sería un traslado a largo plazo, ¿no? Sí, yo calculo que sobre un año o por ahí. Eso no, hombre, ojalá estuviera antes. Es que donde estamos pagando y estamos pagando y muy poquitos socios. Tendremos 90 y tantos socios, a ver si ahora hacemos una captación de socios y a ver si se apuntan, hombre, a la gente, al flamenco, que el flamenquito está muy bien ahora, que es patrimonio de la humanidad. Y ahora está en auge el flamenco, a ver. Y después ponernos en contacto con todas las delegaciones en cuanto al flamenco que hay por ahí, para ver si nos ayudan en algo. Todo esto para, bueno, pues aparecer un poco la situación económica por la que atraviesa la peña, que ya en su día comentasteis que no era buena, ¿no? O sea, lo comido por lo servido, ¿no? Lo servido por lo comido, como se suele decir, un refrán que hay así, ¿no? O sea, vamos tirando, pero tirando sin poder casi. Paga alquiler, paga luz, paga el agua, paga basura, paga todas esas cosas. Aunque ahora va a ser, hombre, el que se va a hacer cargo del bar, bueno, las condiciones son de que nos pague la luz, el agua y la basura y eso. Local limpio y ya está. No exigimos nada más. Y el alquiler, pues claro, eso corre a cargo de la peña. Pero que el alquiler son mucho de un dinerito que cuando tengamos el local nuevo, pues, hombre, siempre lo tendríamos ahí para traer una actuación buena y no decir, porque hay que llorarle a la gente para que vengan, porque hay muy poquito dinero para tener todos los viernes una cosita. Los gastos que tiene la peña, los gastos pues del bar propiamente dicho, ¿no? Del alquiler del local, que también es lo más importante. Y que bueno, porque esto se evitaría con ese traslado, ¿no? Hombre, a otro espacio. Ojalá fuera el mes que viene el traslado de... Claro, es el motivo del traslado. Ojalá. Y los gastos también principales, pues todo lo que conlleva la organización de actividades. Sí, hombre, dentro de esas actividades, pues están lo que es las actuaciones de los artistas que puedan llegar invitados por parte de la peña, que hay que darles algo, siempre se ofrece algo, ¿no? Hombre, claro, hay que ofrecerle por una cierta cantidad, que vienen bien, que no vienen, pues hay que aguantarse, ¿no? Pero principalmente el gasto mayor se va con el concurso. Con, ¿no? El concurso, sí. Ahí hay que sudar para el concurso. Hace falta un dinerito muy curioso. No sabemos este año cuánto, porque queremos hacer una reforma y eso, en las bases y eso. Queremos meter un premiocito más para la gente joven, para que venga la juventud. Y a ver, no sabemos por cuánto nos va a salir la cosa. Así que de dinero no hablo ahora mismo nada. No, pero sí, hablamos de la situación económica, líneas generales, sin entrar en detalles en cuantías económicas. Hombre, el ayuntamiento nos apoya, ¿no?, con una cantidad, ¿no?, y al cual desde aquí pues agradecemos, ¿no?, todos nosotros, toda nuestra directiva. Y podemos, gracias a ello, podemos hacer el concurso. De otra forma no lo podríamos hacer. Eso te voy a decir, hemos estado hablando antes de los gastos y tenemos que hablar también de la fuente de ingresos de la peña, la financiación. Llega principalmente, imagino, que a través de esas aportaciones económicas de las administraciones, principalmente del ayuntamiento. El ayuntamiento, claro. Y las cuotas de los socios, ¿no? Sí, no sé si algo más. Como no tenemos por ningún lado nada. Este año vamos a ver si podemos sacar algo por algún lado. Hemos mandado cartas a muchas entidades, ¿no? A ver si nos pueden echar una manita o los traen un artista para la noche de la piel o para el final del concurso. A ver lo que pasa. Estamos ahí con una mano por arriba y otra por abajo. Buscando patrocinadores. Buscando patrocinadores, como sea. Que quieran colaborar con la piña para, bueno, pues las actividades que suelen realizar. Aparte de nuestro ayuntamiento, que han confirmado que no va a haber problema, que el concurso se hace este año y no va a haber problema. Porque prácticamente lo que es el montante en premio del concurso es la subvención que os da el ayuntamiento, ¿no? Sí. El dinero de ese lado va directamente para el concurso. Para el concurso. Lo demás, lo que nosotros cogemos por los socios y eso, sobre todo va para alquiler y para lo que... Porque hasta última hora se está pagando la luz, el agua y la basura, ¿no? Sí, realmente sí. Sí, claro, en realidad el concurso es uno de los aspectos más importantes de la peña, ya no solo por lo que supone en cuanto al ámbito cultural en nuestra localidad, ¿no? El hecho de traer espectáculos flamencos todos los viernes durante un periodo tan largo en el tiempo es bastante importante. Yo siempre lo digo, ¿no? Es una de las pocas entidades que hay en Ubrique que ofrece pues todos los fines de semana una actividad concreta. Es la única peña, la única peña que tiene actividades semanalmente. Y claro, el que viene pues dice, hombre, por lo menos los gastos y que menos que de 150 o 200 euros le tenéis que dar al que venga. Hombre, otra cosa, menos dinero ya, aunque algunas veces ni eso, ¿verdad? Le tenemos que decir, oye, vente para acá, te tomas lo que sea aquí con nosotros, y algunos vienen, muchos vienen. Pero son los cantadores aparte, los del concurso aparte. Obviamente no reciben nada porque están participando. Hombre, se les sirve una copita, se les sirve un bocadillo, lo que ellos tengan que tomar. Pero ahí no, ellos no cobran dinero, además que esto está puesto de esa forma que no se cobran ni un duro. Claro, y es la manera además también de aseguraros vosotros que tengáis espectáculos flamencos todos los fines de semana. Por supuesto, y además que son espectáculos que son dignos de ver, ¿eh? El que no haya visto, hombre, lo que es en el concurso, vienen gente buenísima. Gente que ahora mismo están triunfando ya como primeras figuras por ahí, tanto en el cante como en el baile. Y vamos, y yo qué sé, y, hombre, cuando viene, ahora la cosa está muy parada, en cuanto tú sabes que la economía está muy mala. Entonces, ven un concurso que tiene por 2.000 euros de primer premio, 2.500, o en baile 3.000 y pico euros, o 3.000, y se apuntan, porque eso no lo... Hombre, se apuntan, se arriesgan a lo que sea, a que pasen o no pasen a la final, a que se los lleven o no se los lleven. Pero bueno, ahí están viniendo la gente, están... Pues ellos disfrutan. Convenía eso porque ellos, mucha gente, muchos están colocados en salas de fiesta y en otros sitios, ¿no? Y otros no, otros están empezando y vienen a probar. Y yo creo que, vale, que a ellos les interesa la promoción de vienen a Ubrique y van a otras peñas, porque son muchísimas peñas. Pero concursos oficiales como el nuestro, me parece que habrá uno o dos. En todo, bueno, que yo conozca. En España, pues, mira, está el Ronda Festival, no tienen concurso. Muy poco, el Camarón de la Isla, la Peña Camarón sí tienen un concurso. No sé si en la Berza tienen otro, no lo sé, no estoy seguro. Pero vamos, que esos que había, esos festivales grandes que había antes, que donde estaban 10 o 12 primeras figuras, eso ya no existe. Eso vale mucho dinero y eso no hay quien lo pague. Ya. ¿Qué novedades vais a introducir vosotros este año en el concurso? Novedades, queremos cambiar, por ejemplo, los tiempos. El tiempo que echa un cantado en lo alto del escenario, ¿sabes? Eso lo queremos modificar, ponerle un tiempo prudencial, que haga sus cuatro cantes, pero que no se tire una hora y media en el escenario. Porque suponte que tenemos cuatro, empieza a las 11 de la noche, mira la hora que terminamos, para coger los amarillos. Y eso es lo único que queremos, y además la novedad es de meter un Saba Joven con un premio de para joven. Para crear juventud. Un premio joven y controlar los tiempos. Controlar los tiempos, tanto en el baile como en el cante. Vale. Más aportaciones en torno a lo que es las distintas iniciativas que se desarrollan por parte de la peña. Aportaciones, no, de momento no tenemos nada en proyecto. Sí que te quería consultar, porque vosotros acabáis de llegar ahora mismo, primero tenéis que asentar y iniciar, ¿no?, lo que es todo ese proyecto que tiene de cara a la gestión de la peña, pero siempre ya por estas fechas más o menos cuando salen, se publican las bases del concurso y es cuando se da, comienza a trabajar, ¿no?, en este sentido. ¿Vosotros tenéis ya planificado algo? La próxima reunión que tengamos la semana que viene ya va a dedicar para las bases del concurso y ponerlo todo en marcha. Pero eso todavía... ¿Cuándo podrían ser las primeras sesiones del concurso? No, eso es hasta febrero, por ahí no. Algunas veces empieza un poquito antes de carnaval, se corta durante el tiempo de carnaval y después se corta dos veces. Se corta bien cuando es la Semana Santa y cuando es el carnaval. Se corta, bueno, se corta nada más que la semana pero los demás ya todo es seguido. Hasta mayo, que por ahí dura el concurso. Hay que programarlo para dar cabida a lo que suele ser la participación en torno a 60, 70 artistas más o menos, ¿no? Y algunas veces más. En los concursos. Algunas veces más. Lo que yo quiero este año, otra cosa, que no quiero que vengan cuatro ni cinco cantadores. Yo quiero que vengan a los sumo tres. Eso como máximo, ¿eh? Porque es que nadie aguanta hasta las 4 de la mañana o las 5 de la mañana. Eso es una cosa que eso hay que eliminarlo. Y el tiempo, pues a las 10 y media en punto, empezar. Que un cantao te llame y te dice, oye, que no puedo ir, déjame para tarde. No, mira, si tú no puedes venir, te vamos a dejar para el año que viene. No, sí. Vamos a dejarte para el año que viene, porque es que muchas veces llaman, vienen, avisan que van a venir cuatro. Y se presenta uno, se presentan dos. Y te dicen, no, hombre, que mira, que yo no puedo ir porque tengo una actuación, porque eso. Bueno, pues ustedes van a quedar ya, o bien para el final del concurso, o hasta el año que viene. Esa es otra de las cosas que vamos a poner para que no cogernos los dedos con nadie. O sea, limitar las sesiones de participación para que no haya muchos cantadores, veces, mira, muchos bailadores. Hay otra, por ejemplo, en la sesión de baile, ¿no? Pues el baile, algunas veces, pues se tiran, yo qué sé, una hora o tres cuartos de hora, lo alto del escenario. Y suponte que vienen cuatro a bailar. Eso es un tiempo ahí que eso no es quien lo aguante. Pues cogemos, ponemos un par de ellos, uno que abre y otro que cierre, y así yo creo que son mejor que tener cuatro bailes, que eso es O sea, tú planteas dos sesiones, una de canto y otra de baile. Ese. Para cada... Ah, exactamente, eso es lo que yo quiero. Que vienen dos para bailar, pues uno abre y otro cierra. Los cantadores, pues uno empieza después del baile y el otro termina, ¿no? O sea, que dándole así una vueltecita para que no sea muy pesado. Es que algunas veces le miran las caras a la gente y se las ve que están abriendo la boca, están bostezando, están... Que es mucho tiempo. Y así no te se hace pesado. Ser también un poco más... ¿Que hay que dar una sesión el sábado? Pues bueno, pues la daremos el sábado. Depende ya de cómo venga la cosa. Yo quería agregar al hilo de lo que está hablando Manolo, quería agregar algo sobre el concurso. La verdad es que es un concurso importantísimo porque es que se ven ahí actuaciones que eso no lo ve cualquiera y ni en cualquier sitio. Ubrique tiene un privilegio en ese sentido. El concurso de la Peña Flamenca en Ubrique tiene un... Y eso yo lo estoy viviendo y ahora me doy cuenta que de verdad merece la pena luchar por esto, ¿no? Estoy de acuerdo con Manolo en lo que está diciendo, que empezar a las 10:30 y terminar un poquito más temprano, no toma tantas personas, porque en los bailes particulares eso se va un tiempo larguísimo, y es claro, primero que hace mucho frío en el local porque él no tiene condiciones, y segundo que se hace muy largo, y una persona que esté allí, la persona mayor particular como nosotros, que ya yo que tengo que estar a la ver a la música hasta que termino, pues a veces ya me se hace, pues todo lo aficionado que yo soy, con lo que sea, pero que no, que me, a veces me aburro, digo, yo no vengo ya aquí más, porque me están quedando las piernas frías, y porque eso, pero merece la pena todo ese sufrimiento, y si se puede acortar o se puede hacer tiempo más cortito, pues vamos a intentarlo entre todos, vamos a intentar hacer lo que podamos para que esto quede un poquito más, que nos quedemos más un cortito, con más ganas. Exacto. Más ganas que Artura, porque me ondea el estómago un poquito vacío hablando así. Que es demasiado lleno, ¿no? Y a ver lo que Dios quiere. Regularizar, por tanto, lo que son las sesiones del concurso de arte flamenco es lo que se pretende también por parte de esta nueva junta directiva. Me indicaba nuestro compañero desde control que tenemos una llamada telefónica, si os parece vamos a recibirla. Además creo que es un compañero vuestro. Sí. José Luis López Núñez. Vamos a darle los bien buenos días. José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Creo que querías dirigirte, ¿no?, a los componentes de la junta directiva. No, que he puesto la radio, los estaba escuchando y quería felicitar a Manolo, que ya se encuentra a sus anchas. Pues, y seguramente pues andará bien. Muchas gracias, pero, hombre. Ya. Y que abra la peña para más actividades, que no sean solamente el flamenco y el baile. No, hombre, sí, eso estaba previsto. Yo admitiré todo lo que haya que llevar por allí. Además, tú lo sabes. Que lo mismo se va a leer un libro, que va a una conferencia, que tú lo sabes eso. Sí, hombre, pero quiero decirte con eso que transmito a ti y a todos tus compañeros de ahí el ánimo, porque sabe que la peña tiene sus dificultades y lo importante es que marche, que año tras año, con uno o con otro, pero que siga funcionando. Bueno, que cuento contigo, ¿no? Cuenta conmigo, ¿para qué? ¿Para bailar? Bueno, ahora no me he metido contigo yo, ¿eh? Tú siempre me dices que me meto contigo, ¿no? Bueno, si quieres echar un bailecito, lo que tú quieras. Sí, hombre, sería un fenómeno extraordinario. José Luis, muchas gracias. Venga, un abrazo, José Luis. Soy López Núñez, que colaborador directo de la Peña. De hecho, sus trabajos artísticos han sido carteles, ¿no? De los concursos de la Peña en muchas ocasiones. Además, yo tengo que hablar con él porque tengo que pedirle un favor. Me tiene que hacer un favor. Sí, pero no hace más que pedir. ¿Qué quieres? Y yo estoy ya como las monjas. En fin, sí que ha dicho una cosa muy interesante, José Luis, que también es importante, es abrir la Peña a todo que haya en el pueblo dentro del ámbito cultural. Eso, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza ahora mismo los encuentros poéticos que las mujeres organizan cada 8 de marzo. Los colectivos de mujeres de Ubrique se desarrollan desde hace ya algún tiempo en la Peña Flamenca de Ubrique. Ese es un ejemplo, ¿no? Aquello está para eso. O sea, que el local nuestro está para esas cosas. Que para todo el que nos pida que sea, siempre que sea cultural, ¿eh? Tienen el salón a disposición de los que nos lo pidan. Colaborar en este caso con aquellas personas que quieran organizar alguna actividad, que no tengan sede y que quieran ofrecerla. Sí, por supuesto, si eso siempre ha sido así. O sea, que nosotros no vamos a negarle a nadie que vaya allí con sus cosas y hagan lo que vayan a hacer, que no nos vamos a meter con nadie ni vamos a decir no, aquí no, porque esto no pertenece al flamenco, no. Eso no hay. Aquello está abierto para todo lo que sea cultura. Todo lo que sea cultura, bien en libros, en poesía, en fin, lo que sea. Se enriquece también, ¿no? Enriquece la propia peña, claro. Claro que sí. Ahí hay un grupo de lo de la copla. Yo he vivido un par de sesiones de ello y eso es maravilloso. es maravilloso. Como esas personas que son también personas mayores, que no con ninguna idea de subir allá arriba, pero que hacen unas canciones estupendas. Y se pasa una noche buena, buena, buena, que lo viví yo de estas. Sí, eso todos los años. Y eso hay que aceptarlo. También lo de la poesía, el grupo de mujeres de aquí de Ubrique de la poesía, pues también hacen una letra que es que... Es que el cante flamenco tiene mucha amplitud. Las letras a veces te ponen la carne de gallina y te hace de llorar. Te hace de llorar. Y no cuando estás en el extranjero, ¿no? Y cuando estás tú a 3.000 kilómetros de tu tierra, entonces cuando tú dices, madre mía, ¿y yo por qué he venido yo aquí? Con la mira de lo económico no tiene valor ninguno a la vera de un valor sentimental. Es que eso no se puede. No hay que subestimar el desarraigo de una persona. Eso es lo más. ¿Cuándo vamos a poder ver las primeras actuaciones en la Peña Flamenca? Bueno, la primera mañana. Mañana va a haber algo. Mañana yo quiero que esté allí la escuela de cante. Otros amigos que también, que bueno... Ayer me dijo uno que quería hacerse unos cantecitos y el señor que va a llevar el bar ahora, pues también tiene de un chava que va a ir a cantar y una chavala que va a ir a cantar. Y si hay que hacer algo, pues aquí estamos. A ver, yo estoy con un resfriado que no puedo, que yo estoy ahora que no vaya. Pero vamos, si hay que hacer algo, ya lo haremos. ¿Qué puede ser? ¿Que los tomates los tiren con las latas y todo? No, a ti no te tiran tomates. Bueno, tú aún lo haces muy bien todavía, ¿eh? Muy bien. Mañana a las dos, Miguel y Salvador son cantadores, están también en la escuela de cante. Pero cantamos como un grillo mojado. Y ahora con este frío te vas a poner a cantar el domingo pasado. Bueno, pero tampoco, mañana lo que vamos a hacer va a ser presente a la directiva. El que quiera hacer un cantecito que lo haga y el que no vamos a obligar a nadie. Uh-huh. Después ya avisaremos ya los viernes lo que vayamos a traer, si vamos a traer un cantador de flamenco, vamos a tener una cantadora, vamos a tener a alguien de la copla, que ya me han llamado de un señor que lleva gente de la copla. Y me ha dicho que ya nos arreglaríamos, que no iba a costar mucho dinero y ya veríamos a ver si... Entonces, pues también vamos a llevar una noche gente de copla, o lo hacemos un sábado, lo hacemos, yo qué sé, un viernes, ya veremos, a ver, ya es que no... Uh-huh. ¿Cuándo se pretenden retomar todos estos espectáculos de cara? Porque decías que el concurso más o menos hasta febrero no empieza, ¿no? ¿Me has dicho hasta febrero más o menos? Sí, hasta febrero más o menos no va a empezar. Eso, y bueno, pues antes sí que vais a retomar el ofrecer espectáculos cada fin de semana. Eso ese ciclo de más complicado, pero... de otoño que se suele hacer, ¿no? Hay que hablar con algunos artistas, hay que ver lo que nos van a, tú sabes ya, ¿no? A cobrar o lo que sea, y ya veremos, ya eso ya lo tendréis ustedes, ya vendré yo por aquí, o os diré lo que vayamos a tener cada viernes. En poco tiempo, ¿no? En cualquier poco caso. Tiempo, sí. También, bueno, pues otras actividades que forman parte de lo que es la tradición, ¿no?, de la peña, por ejemplo, la celebración de esa zambomba flamenca, de cara a Navidad y eso, yo imagino que también lo estáis trabajando, sí. ¿No? Ya yo estaba hablando ya con una gente, concretamente con Carmen Guerrero, para a ver si nos arreglábamos para la zambomba. Pero no sé, todavía no te puedo decir nada porque no ha dicho un precio y no sé yo si eso lo vamos a poder manejar. Estoy callado, no digo precio porque no... ¿Vale? Y ahora qué pasa, después tendremos como... Hombre, vamos a tener... No te he dicho que el que va a estar en el baile es Juan Carlos... José Carlos, ¿no? Sí. José Carlos Marsante, que es el que va a llevar lo del baile. La escuela de baile. Isabel Benítez lleva lo de las castañuelas. Y lo de la guitarra no te puedo decir todavía. Vale, José Carlos Marchante, entonces la escuela de baile, las castañuelas, me has dicho, perdona. Isabel Benítez, y pendiente de la guitarra. Pendiente de la guitarra. Y los horarios tampoco lo sé, porque no te lo puedo decir. ¿Y el cante? ¿Eh? ¿El cante? Lo de cante. No, ellos no me han dicho que están en clase. Ah, de cante. Sí, bueno, ¿quiénes son los que están? Porque yo no estoy en la escuela, ¿quiénes son los que están ahí en la escuela? Los profesores, digo, ¿quién lo lleva? Ah, el profesor Juan Flores Amaya, el profesor de... El guitarrista y bueno. Sí, guitarrista y el profesor de cante, Juan Flores Amaya. Es el que los lleva a ellos, ¿no? Sí, ¿hay cuántos hay en la escuela? Bueno, por lo menos 8. ¿Hay algún periodo de inscripción o de abierto para que los alumnos puedan ir a la escuela? ¿Es abierto durante ese proceso de inscripción, está abierto durante todo el año. Los horarios no te los puedo decir, eso está abierto porque tendrán que ponerse en contacto con el profesor, con Juan Flores, bien con Isabel Benítez para lo de las castañuelas, y el baile pues igual, con José Carlos Marchante. Sí que lo que son las clases ya han comenzado, ¿no? No, todavía no. Ah, todavía no, vale. No, porque como hemos tenido que limpiar, hemos tenido que la peña hay que darle un lavadito de cara, que se la ha dado, ¿no? Y hasta que no se ha hecho eso, no. Ahora ya, una vez que presentamos la directiva, ya sí, a partir, yo no sé si son los jueves, los jueves son castañuelas, creo. Y los miércoles creo que es el baile, pero no estoy seguro, no te lo puedo decir, porque como ahora lo tenemos parado, ahora habrá que hablar con el muchacho y decirle, venga, los horarios de cada cosa para poner un cartel allí en la puerta para el que pase por allí vea las horas de cada cosa. Vale, pues son las clases que se imparten también a través de la propia Peña Flamenca, Peña Cultural Flamenca de Ubrique. Asociación Cultural, ahora se llama así. Bueno, igual, no pasa nada. Peña Cultural Flamenca de Ubrique. Sí. ¿Qué más nos queda por decir? No, yo ya no. ¿Algo que decir? Miguel y Salvador, no, yo, si quieren aportar yo algo quiero más. Quiero decir sobre lo que es el flamenco. Las clases de flamenco lo estamos haciendo ahora los domingos, de 4 a. No tenemos. Porque eso depende de lo que el profesor se tenga que parar y eso, pero él empieza a las 4 de la tarde. Y yo desde aquí, gracias que me da la radio este para poder decir mis palabras, pues yo hago un llamamiento a los aficionados que quieran pasar por allí, tanto jóvenes como mayores, que estamos casi todos mayores, que se asomen por allí, que vean lo que se hace allí y que actúen también, que no se encuentren. A veces cuando uno ya se hace pensionista, se cree que está arrinconado en un sitio y la verdad que no. Eso me lo creía yo antes, pero ahora ya digo que no es así. Y que se pasen por allí. Y ya se habla con el profesor, que quiera. Ahora llevamos poquito tiempo, está viniendo una mujer, que también ya una mujer ya con sus añitos, ella cantaba en sus tiempos sus cositas en su casa, cuando estaba haciendo la comida o lavando la ropa o lo que eso. Y ahora está desarrollando, hace unos fandanguitos que te se ponen los vellos de pie, porque tiene un timbre muy bonito. Muy con eso y ya lo está haciendo con mucha ilusión. Entonces yo desde aquí quiero hacer llamamiento ese que las personas que no sientan vergüenza, diríamos así, por asomarse allí, que allí se están asomando hasta extranjeros ya. Ayer, el domingo pasado nos engancharon allí dos familias que venían uno de dónde venía, un matrimonio, otros que vinieron de Asturias, otros venían de Asturias, y bueno, de Asturias les encantó eso del flamenco, eso fue para ellos fue, y eso que me da mucho, otros que vinieron de Cataluña, que también entraron, era una excursión, entraron y bueno, algunos terminaron allí bailando por flamenco. Sí, la verdad que y que calentemos aquellas paredes porque yo estaba hasta frío en el sentido que estamos ahí tirando, pero a ver si puede ser que ahora, pero yo estoy convencido que sí va a ser. Yo quiero desde aquí dar las gracias a mi buen amigo Luis Domínguez Rojas porque nos ha aportado una cosita para mañana, y también quiero dar las gracias a la señora de Salvador, Antonia Gómez Guerra, que también ha aportado una cosita para mañana, para un aperitivo que vamos a poner, poquito, pues, no, porque mucho no va a haber. Y también, como no, al señor Derba, a Ricardo Mateo, pues también les quiero dar las gracias porque también va a aportar una cosita por su parte. Para que no se queden las cosas en el tintero. Pues invitamos entonces ya a todas aquellas personas que quieran mañana acudir a la presentación de la Junta Directiva de la Peña. Que va a tener lugar a partir de las 2, ¿no? Sobre todo los socios, que vayan por allí y echemos un ratito una convivencia que vamos a tener, más o menos. Nos presentamos a ellos para que sepan quiénes son la gente que vamos a estar al cargo de la peña durante estos 2 años. Y que queremos ayuda. Todo el que quiera estar con nosotros en nuestra directiva, que echarnos una mano, para lo que sea. Vamos a una silla, para una mesa, para lo que sea. Que lo aceptamos. Que no porque hayamos aquí nosotros los que estemos en la directiva, no contamos con más gente. Todo. El apoyo económico, pues todo el que nos puedan dar, ya ven. Ah, también quiero dar las gracias a mi amigo don Manuel Pérez Trastoy, que ayer en el flamenco me llamó y se ofreció para lo que nos hiciera falta. Y ya está, yo ya no tengo más que decir. Pues se queda esa invitación y ese capítulo de agradecimientos también, que es importante, ¿no?, por parte del colectivo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Manuel Román, presidente, a Miguel Rodríguez, uno de los delegados, y el Salvador Blanco, vicepresidente. Miguel me dice así con las manos, me, que quiere hablar. ¿Me permite un par de palabras nada más? Solamente no, el agradecimiento personal y de los compañeros. Y es decir que gracias a la radio, gracias a esta casa, que nos admite aquí, nos deja de pasar para adentro, y gracias. Y gracias al ayuntamiento también, que está poniendo lo que puede meramente, como sea, que nos ayude, que nos eche una mano. Y yo doy las gracias ya personal a los compañeros, a Manolo por haberse acordado de mí, y los compañeros, pues, gracias a ellos, y que me aguanten lo que puedan, porque ya uno no está ni para que lo aguante mucho. Así que muchas gracias a todas las personas que nos están oyendo, Urique, que vengan por allí, que aquello es bonito, y que ya como han quitado los coches allí de la plaza también, para que aquello tiene otra eso, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Pues nada, con ese capítulo de agradecimiento, como gracias, decíamos, nos quedamos. Gracias a ti, Rocío, y a todos.